Sí, bueno, está llegando el gobernador de la provincia, Daniel Scioli, creo que también, por supuesto, el ministro de Educación o de la dirección de escuela, que es Oporto, el ministro de Educación de la Nación, y alguna personalidad más, no sé, debería decirle bien, porque no tengo... Me dijo el de ceremonial esos nombres, ¿no? Pero puede caer alguna persona más, con mucho gusto. Bueno, cuéntenos también, intendente, sobre este centro educativo en el barrio Arcoíris. Sí, bueno, el centro educativo es muy, muy importante, son los tres niveles, es un jardín de infante, es primario y secundario, es un barrio periférico, un barrio humilde, y honestamente es 4.500 metros cuadrados de edificación, bueno, con todas... salas de computación, tiene un Zoom, tiene, la verdad que, acá va a ser el colegio, uno de los colegios más importantes de Tandil, por la amplitud y por todo el desarrollo que han hecho y por la modernidad del colegio. Esperemos, claro, me imagino la importancia que se pueda mantener, ¿no? Porque es un colegio moderno y los colegios modernos tienen mucho vidrio, tienen ascensores, tienen muchas cosas y después tenemos algún inconveniente en el mantenimiento, ¿no? Es cierto. Lo importante es que sea funcional, más que nada, también, ¿no? Que por ahí, con tanto vidrio y tanto ascensor, no lo son. No es, ¿cómo le puedo decir? Por la experiencia mía como intendente, los mantenimientos son difíciles, ¿no? Y tienen problemas y todo eso... limpieza y todo se complica mucho, ¿no? Pero bueno, esperemos que no, algún día tenemos que ir aprendiendo, ir mejorando, ¿no es cierto?, ir cuidando, ¿no? Es nuestra apuesta al futuro, ¿no? Así que el esfuerzo del gobierno nacional y provincial está, y nosotros no tenemos, partidas para educación, pero siempre ayudamos, colaboramos, limpiamos y a veces limpiamos, pintamos aulas, ¿no es cierto? Dentro de lo que puede, el municipio está ayudando en todas las escuelas. En las escuelas rurales hemos colocado en la mayoría internet, banda ancha, para que los chicos tengan la misma igualdad que los chicos de la ciudad. O sea, dentro de nuestras posibilidades, volcamos un dinero, ¿no? Intendente Lungui, buen día. Fabricio Lucio lo saluda. Buen día, ¿cómo está usted? ¿Cómo le va? Bien. ¿Cuál fue el aporte concreto de los gobiernos nacionales y provinciales? Estoy hablando de la inversión total, ¿estuvo en manos de ellos? Sí, sí, total. O sea, esto es el programa que usted debe haber escuchado en alguna oportunidad de 700 escuelas de la Nación. Ajá. O sea, acá se construyeron... Prácticamente el dinero es nacional, que ahora se lo va a pasar a la provincia, y nosotros, como corresponde, por supuesto, donamos las tierras de donde está plantado el complejo educativo es municipal. ¿Tiene una aproximación usted? Debe ser muy difícil tener un número, si no lo tiene en la cabeza, excúsese, no hay problema, pero la población que se va a ver beneficiada en cuanto a gente, ¿es una populosa barriada? Sí, sí, sí. Toma una zona de crecimiento de Tandil, una zona donde está creciendo mucho, y supongo que puede haber 500, 600 matrículas o un poco más, porque le repito, son los tres niveles, o sea, primario, secundario y jardín de infantes, ¿no? Así que es un paso muy importante, y aparte esa escuela, ¿cómo le puedo decir?, le va a dar un contexto o va a cerrar los barrios en el sentido de más comercios, claro, de más transporte, mejorado de calles, son todos calles circundantes de arenado, o sea, nosotros hemos hecho en todos esos barrios cordón cuneta, que es lo que hasta ahora podemos hacer, ¿no es cierto? Y hemos hecho también un centro de salud totalmente nuevo, eso en municipio, pero todo esto trae aparejado, bueno, ser creativos y ir mejorando toda la zona, es un paso muy importante. Una escuela de 4.500 metros cuadrados para una ciudad del interior queda de más que yo le explique, ¿no? Doctor Lungui, ¿estaba prevista y se suspendió? ¿Nunca estuvo en agenda la llegada de la presidenta Cristina Fernández? Mire, la escuela tiene todavía detalles, ¿cómo le puedo explicar? está en un 80% la escuela, le faltan algunas terminación de baños, algunas terminación faltan, ¿no? Nosotros creíamos que se iba a inaugurar en marzo con los chicos y con la iniciación de los colegios, pero bueno, eso no manejamos nosotros. Los patios están, lo hemos emprolijado, nosotros hemos puesto las máquinas municipales, porque está un poco en obra, ¿no es cierto? Está todo el edificio, pero le falta un poco. Se puede inaugurar porque ya terminan las clases y terminar entre enero y febrero lo que falta, que son detalles. Así que no sé si volverá la presidenta. ¿Usted adjudica eso a la ausencia de la presidenta, en realidad? Claro. Bien, estábamos comentando recién, minutos antes de contactar con usted, que me ha llegado, estuve mirando un par de encuestas, lo llevo quizás un poco al terreno político, encuestas realizadas en la provincia de Buenos Aires, y aparece como un dato llamativo, al menos para mí, que las ciudades de Tandil, Necochea y Mar del Plata, si hoy fueran las elecciones presidenciales, serían las ciudades del interior en donde Cristina Fernández de Kirchner estaría muy consolidada. Y nos preguntábamos acá, porque yo tengo algún recuerdo de la población de Tandil y la mirada para con el gobierno nacional durante el conflicto del campo, ¿se ha notado algún cambio en la mirada del tandilense hacia el gobierno nacional, Lungui? Mire, la encuesta que nosotros tenemos en mano, la presidenta mejoró un 2 puntos en Tandil nada más. ¿La de ustedes? Es en la zona que menos ha mejorado el puntaje, pero no le puedo decir porque nosotros tenemos un encuestador que no le falló nunca desde el año 91, pero como las encuestas nosotros las hacemos a través del Partido Radical, en ningún momento gastamos un peso del municipio para hacer una encuesta. Nosotros no hemos hecho encuesta porque no tenemos mucho dinero. Está bien, bueno, pero igual el dato de la encuesta que tiene en su mano va un poco en contramano del que manejo yo, en realidad. Exacto, pero no sé decirle vio cómo la hicieron, porque también estamos con encuestas cruzadas permanentemente todas las semanas, nivel telefónico, por las amistades que yo tengo y que me llaman y me dicen que llamaron, vio, varias, así que no sé decirle cómo las hacen, ni cuál es la veracidad, ¿no? Bien, la última de mi parte, y quizás aquí no englobo la mirada del tandilense, sino la mirada suya, ¿cómo ve el país después de la muerte de Néstor Kirchner, que ha sido un hito político importante? Bueno, mire, el país ha subido un cimbronazo a nivel político, donde la presidenta ha cambiado un poco, no le diría el rumbo total, pero ha bajado un poco la crispación y los decibeles, ¿no es cierto?, que estaban teniendo antes, y eso es bueno, eso ayuda, ¿no es cierto?, ha mejorado en parte un poco el diálogo, que es lo que nosotros necesitamos, pero es muy prematuro, ¿vio? Esto es como la espuma del Quilmes, hay que esperar, porque fíjese lo que está pasando en este momento en todo el Gran Buenos Aires y en Capital Federal, con todas las ocupaciones, así que es un año abierto, ¿no? Es un año abierto, lo importante es que aprendamos a manejarnos con el derecho, con la ley, con el orden, porque acá estamos viviendo una cosa que es el país y otra cosa son las encuestas, si estamos 3 puntos más arriba, 5 puntos más abajo, tenemos que empezar a tener presidentes que sean estadistas, es decir, que busquen la historia, no que busquen la elección. De todos los partidos políticos, no estoy haciéndome referencia solamente al Frente para la Victoria, es la única salida, igual que la única salida que tiene el país es lo que va a pasar hoy en Tandil, que es la educación, que es la matriz que integra a la gente dándole conocimiento y capacitación para el futuro. Y esto es lo que yo veo, o sea, es una catarata de encuestas que cambian semana a semana, y lo que tenemos que tener son planes, ¿cómo le puedo explicar?, de mediano y largo plazo, para que no pasen las cosas que están pasando y que la gente viva mucho mejor. Hoy la inflación nos está comiendo a todos, a los municipios se nos hace muy difícil mantener los hospitales nuestros son municipales, a los municipales no les alcanza el dinero, esto hay que ser también ser decente y correcto. Entonces, son todas estas cosas de Estado que tenemos que estar y estamos corriendo acá atrás de a ver quién se posiciona mejor, porque alguno va a ganar, no tengo duda, ¿no es cierto? Pero yo lo veo secundario, hay que trabajar y esperar, ¿no? Este es un problema, necesitamos estadistas que se sienten y piensen en el país del futuro y no que piensen permanentemente en las elecciones del año próximo. Doctor Lunghi, por último, el desendeudamiento, ¿cómo le viene a usted o al municipio de Tandil? Bueno, todo viene bien, no nos toma muy... Tenemos un municipio prolijo y son alrededor de 900.000 pesos, o sea, nos toma demasiado bien, ¿no? O sea, ¿cómo le puedo decir? Es importante, pero hay municipios que tienen muchos millones de pesos. A nosotros nos toma con esa cantidad de dinero que entre este año y el año que viene es 1.000.000 y pico de pesos, ¿no es cierto? Nos ayuda porque no viene mal, pero nosotros veníamos con créditos bien manejados, con una administración bastante prolija, y a su vez también en las administraciones anteriores también venían de forma prolija, así que no... Todo es bueno, pero no es una cosa que nos impacte mucho, ¿no? Claro. Bien, intendente, le agradecemos mucho por esta charla que tuvimos, ¿eh? No, gracias a usted.